Estamos aquí de vuelta en su programa Hijos de la Tierra, ya a punto de terminar. Escuchamos a Malva Sufre Squad, a Mar Advertencia Lírica, a Apps y a Oveja Negra Batallones Femeninos con su rola Somos Fuerza. Y finalmente, ahora sí, los vamos a dejar con esta entrevista que les realizaron a la compañera Mar Advertencia Lírica, feminista, hip hopera, rapera de Oaxaca. Sí, buenas noches. ¿Me puedes decir tu nombre y pues a qué te dedicas? Mi nombre es María Advertencia Lírica, soy rapera de la ciudad de Oaxaca. ¿Qué trabajo has desarrollado o como cuántos discos? ¿Cómo empezó tu, digamos, sí, cómo empezó tu trabajo? Bueno, empecé yo con un crew de raperos y una rapera, nos llamamos OCG, hace aproximadamente unos 10 años. Nos tocó pues la labor de abrir espacios en Oaxaca porque éramos la primera generación allá. Después de eso ya me quedé solamente con el grupo de mujeres como Advertencia Lírica, igual trabajando con los hombres, pero ya como en un proyecto aparte nosotras. Y de ahí pues ya estuve aproximadamente unos 6 años trabajando con ellas hasta que ya decidí sacar mi material individual o mi proyecto individual. Y pues en ese recorrido se grabaron 3 discos como Advertencia Lírica y estoy ahorita con el segundo como solista. ¿Y qué le imprimes a tus letras? ¿Cuál es el sentimiento o el sentido que has notado que le vas dando cauce en lo que escribes, en lo que expresas? Pues principalmente es vivencial. Es vivencial desde el posicionarte en dónde estás parado, en qué momento histórico estás haciendo algo, estás creando. Y también otro poco es como un sentido más de crítica social, porque creo que precisamente al entender el contexto de dónde estás, en dónde estás parado, ahí te das cuenta de todas las cosas, de todas las fallas que existen dentro del sistema, de todo lo que falta trabajar, de todo lo que estamos careciendo. Y entonces la necesidad también de decir no estamos mal y por esto y esto y esto, ¿no? Entonces va como en esa onda, como más en la crítica social. ¿Algunos lugares que recuerdes que hayas visitado? Y quizá puede ser una que tus situaciones hayas encontrado que de pronto digas tú, pues esto es muy similar o la gente está organizándose de esa manera o hay algo malo, no sé, así como que digas tú, eso lo vi en una ciudad que fui o... Pues yo creo que como en todos los espacios, creo que en todos los contextos hay algo bueno y algo malo, ¿no? Pero creo, pues en Oaxaca, localmente, pues he estado en las 8 regiones de Oaxaca, ¿no? Y la constante ha sido de encontrar pues esa pobreza, la marginación, ver que la carencia de espacios, la falta de políticas públicas para los jóvenes. Creo que esas partes han sido como la constante general en todo el estado de Oaxaca, pero también que pues son la misma carencia en todos los estados de la República a partir de pues el mismo sistema que rige todo el país, ¿no? Y sucede desde el norte, o sea, he podido como recorrer estados desde el sur hasta el norte, ¿no? Pero sigue siendo eso, ¿no? Creo que para lo que nosotros hacemos, que es como la música, el rap, y pues ya como más aunado a la cultura hip hop también, hay mucha carencia de espacios, carencia de apoyo, y eso va, o sea, como que es el reflejo también de todo un sistema que está teniendo fallas hacia la misma población. El hip hop puede ser también como, ¿qué representaría para los jóvenes? ¿Qué representa o qué puede representar todo este pues, no es movimiento o cultura del hip hop, o la expresión? Pues en realidad, o sea, como propuesta cultural fundamentada no solo como en la experiencia, digamos, de quienes hemos estado aquí, sino ya yéndonos como hacia la raíz cuando surge en Estados Unidos, en el Bronx, y los mismos teóricos como África Bambaataa, que Jarez One, que son la gente que ha estado trabajando, digamos, para teorizar qué significa el hip hop, pues siempre ha sido como precisamente esa cuestión de contrarrestar toda la negatividad del contexto. Surge en el Bronx en un contexto muy difícil por la segregación racial, por la pobreza, por la falta de espacios públicos y de políticas públicas hacia los jóvenes, hacia los migrantes, hacia los afrodescendientes que también pues, tenían carencias, digamos, dentro del barrio donde vivían. Y surge con esta propuesta de aglutinarse para generar cosas positivas, que no era como una propuesta política como tal. pero que sí hablaba pues de contrarrestar el contexto negativo en el que vivían. Esto, digamos, ellos han como documentado varias cosas al respecto y han visto cómo ha funcionado en la experiencia misma de los afrodescendientes principalmente y latinos migrantes en Estados Unidos, de cómo sí surge para organizarse de otra manera, de cómo surge para utilizar, digamos, las disciplinas del hip hop también como para una cuestión de respeto, una cuestión de identidad, para generar también mayor comunidad dentro de los barrios. Esa misma propuesta es con la que para algunos ha llegado a Latinoamérica, ¿no? O alrededor del mundo también. Es la propuesta, digamos, que al menos a mí me gustaría rescatar aquí en México o pues hacerla visible, porque lamentablemente también es que hay mucho de la historia que se ha perdido. La idea más bien es como rescatar ahora esa parte de la historia negada, también con la propuesta de talleres, con la propuesta de un contenido más crítico, con la propuesta también de trabajo con otros compañeros dentro de la misma escena, dentro del mismo hip hop, para volver a esa raíz de unidad, de respeto, de pues no discriminación, no violencia, que en un principio tuvo y que mucha gente sigue creyendo en eso, no solo en Estados Unidos con la organización de la Zulu Nation, sino también pues alrededor del mundo con la misma organización y con otras organizaciones también que se dedican a hacer hip hop. Hablando del tema de yo creo que de las raíces, ¿cómo podría ser expresar qué representa para ti que alguien sea indígena actualmente en México? O sea, ¿cómo van, no sé, observas que vayan las políticas de gobierno o la forma en que están dentro de la sociedad? Pues yo creo que pues de un tiempo para acá se ha puesto como de moda, ¿no? En realidad creo que era una parte de la población que había sido negada durante mucho tiempo y había sido invisibilizada por mucho tiempo. Pero ahora como que cada vez más ha cobrado una importancia, pero más como una importancia siente en el discurso. El hecho de que pues muchos gobernantes utilicen a los indígenas como parte de su discurso y se tomen fotos con ellos, con sus trajes autóctonos y hablen de lo bonito que es, pues sirve más que nada para seguir pues reproduciendo este sistema capitalista que además ahora encuentran los indígenas un producto también vendible, ¿no? A partir de sus productos, a partir también de la idea de lo que es la cultura indígena, a partir de vender incluso parte de su pues su cultura, digamos, trayendo a gente extranjera que conozca a los indígenas como un objeto pues igual turístico, ¿no? Sin embargo, existe esta contradicción también que en realidad, a pesar de que se habla de los indígenas, a pesar de que se les incluye en los discursos, pues no hay políticas públicas que funcionen para ellos. Siguen siendo los más pobres dentro de la sociedad mexicana. Las mujeres indígenas, o sea, siguen siendo las más pobres, violentadas dentro de la sociedad mexicana. Entonces, es un doble discurso ahora el que manejan, ¿no? Pues una actitud muy hipócrita, ¿no? De un lado, hablando de ellos, pero sin apoyarlos realmente y solamente explotando como la idea de turismo a partir de los indígenas. Otro tema, por ejemplo, el caso de Nestora Salgado, que rápidamente yo dándole seguimiento periodístico, vi el actuar y por eso hemos considerado que verdaderamente es una presa política. Tienes una canción que habla de quienes los buscan encarcelar o los llegan a encarcelar. ¿Qué pasa con esta situación de los presos políticos o el ataque a las personas que luchadores por los derechos humanos o activistas? Pues es que yo creo que es una manera en la que tratan de mantener controlado, ¿no? A final de cuentas, para el gobierno es mucho más fácil encerrarlos antes que dialogar o antes de que se vuelvan pues una cara visible, ¿no? De la lucha, la resistencia que tienen las comunidades o que tienen en general cualquier movimiento, ¿no? Creo que el símbolo de tener un preso político es precisamente el demostrar el poder del Estado ante cualquier grupo. Y lamentablemente pues es que sí se ha utilizado a través de la historia y se sigue utilizando como pues esta herramienta de miedo, ¿no? Te puede pasar lo mismo. Estas son las consecuencias de organizarse, ¿no? Y creo que lamentablemente es que en muchos casos sí ha funcionado, ¿no? O sea, el hecho de aunque también en otros casos también ha dado mayor fuerza hacia la, hacia los movimientos para seguir trabajando, para seguir luchando, ¿no? También depende mucho del momento en el que se dé y de quién sea la persona o a qué grupo pertenezcan. O sea, lamentablemente es que también hay muchos grupos que no están bien organizados y que de pronto eso sirve para desarticular. Y hay momentos también en que eso mismo sirve para unificar y para articular muchas más cosas y potencializar precisamente por una cuestión más allá de, pues, de dignidad, considero yo. ¿Qué le dices? Bueno, obviamente para tienen que escuchar las canciones, pero también, ¿qué le dirías ahora a las mujeres y también hombres que te escucharan o que leyeran las palabras que tú estás diciendo? Pues que ojalá les guste y que pongan atención a las letras. ¿Algo más? ¡Compre mi disco! Llévelo, llévelo. No es intolerancia religiosa, palabra latosa, cuando ha visto que Dios baje y calle boca. El que tenga oídos se ponga a escuchar, el que tenga ojos se ponga a mirar. No es hooliganismo, es contra el tiranismo, Babylon must fall. Hey Vladimir, injusticia cometes, hay en aquel país y no sabes lo que ves. Jóvenes en Siberia están muriendo por la droga, se inyectan porquería los reptiles en la sombra. Están en la extinción. Gente que proclama, se levanta. Mientras justa es la palabra. Ay, ay, machismo. Triste cometido. Más otros no han aprendido. Su evolución se ha extinguido. Bestias maquinales perdieron sentido y ahora quieren más. Regresar al oscurantismo. Me muevo en tarantismo. Desahogo este ritmo. Triste historia. Cuidado con...